traición de mi Benedict. Y mi corazón no tiene dónde ir. Y por qué existir. Y la tierra de los más sentimientos y la esperanza. Mírame y agárrate en la oscuridad. Sensación de destrucción invade todo mi interior. La sensación de destrucción invade todo mi interior. El amor y la presión que vive en mí. Y mi corazón no tiene dónde ir. Porque existir, y me como los sentimientos y la esperanza, y no me voy a perderse en la oscuridad. Diciembre, y este es el primer programa, el programa número 102. Ya buen tiempo con Antibalas por peruradio.net. Empezamos con Liken y Frustración. Bien, continuemos. see the cam. Cam, incito tu vida, cam. Humilló tu vida, cam. Te hizo un suicida, cam. his name. Let me come now with his song. He's crying out of my head, and I don't think why. Plasmosis y Shelter in Place. Bien, continuemos. I'm sorry. en nuestro bloque internacional por Antibalas, Fear Factory y Invisible Ones, luego Audioslave y Show Me How to Lie, y ahora es el turno de tema número 9 con Coldplay y Cemetery of London. Bien, continuemos, tú estás en Antibalas. At night they would go walking till the breaking of the day. The morning is for sleeping. Through the dark streets they go searching to see God in their own way. Save the night time for your weeping. Thank you. country, wish away from me. Not on the bottom, it's a similar family. Serialistic fantasy, bad boy. Continuando con el bloque internacional Pearl Jam y Feeding the Boys y Testosterone, y finalizando Nirvana y Donner. Bien, esto fue Antibalas, y recordar que Soul Asylum ya no estará tocando este 5 de diciembre de 2008, sino el 15 de enero de 2009. Bueno, espero que comiencen a entrar porque es una banda muy buena. Chao.